Ajá. Y eso, a mí no es que me ponga a escribir. Ah, bueno, es que saurólogo no quiere decir que tiene que aprender de todas formas el idioma. El saurólogo es el que lleva las reglas de la saurología. No es el que sabe el pareneo y el que sabe el idioma, ese no es. El saurólogo verdadero es el que lleva las reglas de Regina Once. Hay muchos que se saben el idioma, que hacen muchas cosas, pero que no llevan las mismas reglas. Entonces no son tan reginistas, ¿no? Bueno, ya que se acerca su cumpleaños, quiero hacerle una pregunta. Porque hay personas que vienen poco, pero cuando tienen una necesidad, llegan y resuelven el problema. Bien hecho. ¿Sí? Claro, que los resuelvan, entonces que los resuelvan. Sí, porque uno se queda aterrado con ellos, dice, no, es como están seguros, tienen esa seguridad, madre, de que van a venir al centro y van a resolver el problema. Bueno, eso es cierto, es que hay gente que no tiene tiempo de estar aquí, pero de todas formas escuchan el programa y vienen a cosas especiales. A mí no me molesta eso, a mí lo que me molesta es que siendo verdaderos reginistas cometan tantos errores. Sí, ahí está, por eso está una madre. Como por ejemplo uno que le dijo a uno de aquí, que le dijo a una muchacha, yo le ayudo pero con la condición de que se vaya a vivir conmigo. ¿Cómo así que un reginista va a hacer eso? ¿Por qué? Yo creo que es una falta de respeto. Es que ahora se les olvidó a los hombres lo que se llama la conquista verdadera, el sentimentalismo. Ahora es, venga, camine, listo. No, es que no somos animales. Las mujeres no somos animales. Se les olvidó qué quiere decir romanticismo. Ya el hombre no es tan romántico como antes. Yo recuerdo cuando yo era joven, hace unos días, a mí me llevaban serenatas, a mí me mandaban flores, a mí me mandaban un regalito chiquitico, bobo, pero detalles, ¿cierto? Yo recuerdo un anillo que me regalaron, de oro, pero ordinario, de oro, pero como le digo yo, no como para uno lucirlo mucho. Y decía, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Una frase que dio la vuelta al mundo, sí. Y yo recuerdo mucho, me mandaban un clavel, una rosa, cualquier cosa. Y eso sí, las serenatas rumbaron en la casa mía desde que yo tenía 12 años hasta que me casé. Y después cuando volví a ser Regina Once, volvió en la serenata hasta que las prohibí porque ya no me dejan dormir. Sí, eso. Yo recuerdo una que estábamos en el campín y entonces después de que ya se había ido los músicos fue que usted se dio cuenta y Dani preguntaba que por qué no se ha dado cuenta. Se le escribió, yo estoy en trance y no se dio cuenta. Pero madre, ese romanticismo pasa un poco a la historia y qué día nos recordaban los WhatsApp de la época. Uh-huh. Ese telegrama, ¿se acuerda? Sí. Que ese era el que complementaba. Sí, nos mandaban telegramas, tarjeticas bonitas. Era romance. Era una conquista verdadera. Tú no necesitabas correr al sexo, sino escuchar palabras bonitas. Ya no, ay. Venga, camine, que yo soy hombre y usted mujer. Y le maestra, ¿y le tocó cuando los padres vigilaban la visita del novio a la casa? No, un momentico, a mí me vigilaron desde que nací hasta que me casé. Porque yo tuve un novio que lo tuve más por venganza, porque la familia de él no quería a mi hermano como novio de la hermana de ellos, porque era de muy mala familia, decían. Y resulta que él no sabía que yo era hermana de Rómulo. Entonces se empezó ahí, yo lo recibí. Pero él se quedaba desde las 9 de la mañana que íbamos a misa, luego se quedaba todo el día. Yo iba y almorzaba, hacía la siesta y volvía y él estaba ahí sentado. Pero siempre estuvo con alguien de la familia, alguien tenía que estar al lado mío. Y con todos lo mismo, ¿no? Yo nunca estuve sola con un hombre en la sala, nunca. Y me visitaban. Pero muchas veces esa novia que estaba vigilada aparecía en embarazo. Y entonces uno dice... No. Sí, hay muchas, pero era porque no estaban tan vigiladas, ¿no? De todas formas, yo creo que el romance se acabó. Es muy vergonzoso. A mí me da mucho pesar porque es tan bello. Y, por ejemplo, había un disgusto y ellos mandaron una cartica muy linda explicando qué pena me sucedió esto, pero tú eres mi no sé qué, y inventan unas palabras muy lindas, románticas, pero ahora no, todo es como a las patadas, como ni ellos se respetan ni respetan a las mujeres. Y las mujeres también perdieron su dignidad porque se dejan manipular muy fácil de los hombres. Yo pienso, madre, que eso es lo que nos mantiene junto a usted, uh-huh, porque usted siempre tiene frases muy bonitas para nosotros. Muchos dirán, no, pero es que Regina no los corrige, no, antes al contrario, nos corrige demasiado, nos frena, sí, porque estar al lado de Regina Once no es cometer los mismos errores que estando fuera. Sí, es ir corrigiendo, ¿no? Porque yo no vine como un juez a señalar a nadie, sino a explicarles por qué es bueno y por qué es malo, ¿no? Eso es todo el problema. Por eso tampoco quiero que me tengan como una santa. Por eso les he hecho los cuentecitos de doble faz. Ay, sí, señora. Y por ahí estaba el del el hombre tiene doble sexo, que sí. Eso ya es en el salón o algo. No, pero aquí puede... entre nos. Sí. Que les digo que es femenino y masculino. Dice, si miden más de 15 centímetros, es un pene. Y si es menos, es una pena. Entonces, entonces tiene los dos. Pero bueno, maestra, vamos a tener ese romanticismo el próximo 16 de diciembre. Pues es un... sí, es que ¿quién dijo que romance tiene que ser únicamente para, sí, claro, para ir a la cama? No. Entonces, no, yo creo que la cama es para descansar y no para cansarse. Sí, yo entendí por qué uno sigue a las personas, porque uno se ponía a mirar por qué sigue a esa gente, por qué a esa señora o por qué a ese señor uno lo sigue y le encanta verlo. Es por eso que le entregan a uno. Yo voy a seguir a la expresidenta de Argentina, porque tiene tanta plata, a ver si me da para el colegio. Ah, bueno, estuvo en la Argentina 12 horas sin presidente, ¿no? Bueno, hasta que se posesionara. Pero sí, señora. Pero volviendo a nuestra actividad, maestra, que se va a realizar, su actividad, porque usted la que está ahí en el centro de ese beneficio común, porque venimos a verla, a acompañarla, a demostrarle nuestro afecto también, nuestro cariño, pero también a recibir. Ah, bueno, es lógico porque yo voy a magnetizar el billete, ¿cierto? Y magnetizo también la copa. Eso todo se hace. Pero es muy bello ver cómo las personas vienen de tantos lugares del mundo para que les magnetice el billete. Me dicen, es que no me ha ido tan bien que por eso me voy para allá a su cumpleaños. Es que lo voy a hacer en otra parte. No, yo quiero ir el primer día. Sí, ese sí es el día que más lucha uno por estar, porque pues es el inicio del año, es el inicio de todo. Porque para mí personalmente, madre, pienso que el primer día de año, del año empieza el 16 de diciembre, porque nos queremos conectar con usted, porque queremos estar ese nuevo año, bueno, acompañándola. Bueno, es mi año nuevo. Sí, el suyo, pero nosotros nos pegamos ahí al suyo. Sí, es por eso, es mi año nuevo, pero a propósito del mi año nuevo, ahí empieza casi la total agonía del año. Entonces, aquí alguien me decía que si era bueno hacer una novena cuando una persona cumple años. Por supuesto que se puede hacer una novena, pero no un rezo de que y que Dios la saque para llevar a descansar y que yo no sé qué y tutaina tutaramay. No, es una novena es que cada día se puede hacer una boletica pidiendo un favor, porque son 9 días en donde la persona con el cumpleaños puede ayudar muchísimo a los demás. Y yo creo que lo mío es mucho más grandioso por lo que yo tengo tantos seguidores. Entonces, como tengo tantos seguidores, cada uno de ellos está entregando una partícula de su energía para que se cumplan los favores que usted tiene durante 9 días. O sea que el primer día es el 16 de diciembre. El 16 de diciembre. Es y este nos lleva hasta el 24, sí. Que se celebra el nacimiento del Mesías, que usted dentro de su sabiduría dice y sostiene que él no nació el 24. Él no nació el 24 ni el 25. Él nació el 6 de enero. Jesús era un maestro. Entonces, como decía el Papa y lo que yo he dicho siempre, ese niño que nace es usted mismo, lo dijo. Entonces, alguien dijo, lo mismo que dice la maestra, está diciendo el Papa. Por supuesto que él va a decir muchas cosas de las que yo digo. Él las va a decir. Sí, y hay muchas coincidencias. También usted recuerda que hubo dentro de las enseñanzas, dentro de los cursos o conferencias, que usted dictaba a los sacerdotes, también tenía algunos argentinos, y usted dice que es muy parecido al que estuvo en unas conferencias con sí, usted. Sí, él no estaba, no lo recibió en Argentina. Yo no recuerdo dónde fue que lo estuvo, pero en todo caso creo que recibió el curso conmigo. Todas las palabras que yo dije y que digo, las está repitiendo él. Todas mis enseñanzas, como dijo él, es que no es ese niño, ese Jesús, es que ese Jesús es usted mismo. Y es lo que yo digo, es que el espíritu suyo se llama Jesús y Jesucristo es usted, porque Jesús es la parte del espíritu que significa espíritu, fuerza, y Cristo significa materia en cruz. Cuando usted separa los brazos, los abre totalmente, usted es una cruz. Usted es materia en cruz. Sí, eso es bonito saberlo, porque así pues uno va a entender más por qué la maestra tiene su propio idioma, tiene su propia teoría, tiene su propio conocimiento de ese proceso evolutivo, que es lo que no se enseña, porque pues no lo va a enseñar en una universidad porque no lo tiene. Entonces, mucha gente pregunta, ¿dónde estudió Regina Once? ¿Dónde se preparó? ¿Cómo hizo para saber todo lo que sabe, todo lo que enseña? Y especialmente, ¿cómo llega a los puntos que debe de llegar? Porque usted llega en esos momentos en que tiene que o sacudir sábanas, o tender, o organizar. O ayudar. Sí. Exacto, sí, señora. Sí, a ver, yo no tengo que ir a la universidad. Una vez a Dani regalaron un libro en alemán. Entonces dijo, con todo lo que yo sé alemán. Y le dije, ¿por qué no me lo pones en la mesita de noche? Yo trato de leerlo. Y a él le dio hasta risa, ¿no? Lo puso ahí. Al otro día le conté que decía el libro. Entonces él se reía y se reía y se reía. Me dijo, me estás inventando un cuento. Y le dije, bueno, eso fue lo que yo alcancé a leer, ¿no? Es muy duro para mí hacerlo, pero lo hice. Y un día ya aparecieron dos alemanes aquí en la sede. Que me acuerdo él enseñándole español. Ava María. Le dije, no, pues van a aprender muy bien el español estos montañeros, ¿no? Entonces él les dijo, ¿ustedes conocen tal libro? Ah, sí, nosotros lo leímos. ¿Ah, sí? ¿Y de qué se trata? Y le contaron exactamente lo mismo que yo le dije. Ahí sí me agarró pues a besos y me decía yo no te creía, pero ya sí creo, ¿no? ¿Y por qué? Pero es duro para mí leer un libro así. Pero de todas formas, yo lo que consigo, lo consigo a base de mis trances. Por eso en muchos lugares lo repiten. Hay gente que saca cosas de lo que yo dije y sacan un libro y cuentan todo como si en radio he escuchado cosas que yo he dicho mucho hace muchos años y lo están repitiendo. Algunos políticos lo están haciendo, cosas que yo he dicho, y ojalá lo hagan todos los políticos para que pueda reunirse el mundo entero en torno a mis enseñanzas y puedan traer la verdadera paz al mundo. Sí, madre, pues quería complementar esa inquietud o esa forma en que usted leyó el libro. Usted dice que es muy duro, que fue bastante duro leerlo. O sea, usted hace un trance, se mete ese espíritu dentro del libro. Sí. Y empieza a leer común y corriente, sí. O empieza a ver la película. No, yo empiezo a leer común y corriente, ¿no? Pero todo lo que yo leo, entonces se torna en figuras. Entonces yo le cuento a él qué fue lo que sucedió dentro de ese libro. Yo nunca había oído ese título, ni me acuerdo tampoco ahora, ¿no? Pero sí, y cuando yo, por ejemplo, le cuento a usted algo que vi en el trance, ya después se me olvida. Entonces digo, ya, yo ya lo transmití, ya lo pasé, ya no, ya se me olvidó. Bueno, entonces, ¿cómo hace usted el 31 de diciembre cuando nos da ese regalo de visitarnos a todos nosotros, que toca animales, personas y cosas? ¿Es consciente su espíritu, es consciente usted de ese recorrido que está haciendo universal? Sí, por supuesto, universal. Yo me doy cuenta de lo que todo estoy haciendo, ¿no? En uno de mis trances precisamente alcancé a ver un animal que le dije yo a usted, o les dije a todos. Es un animal gigante que yo nunca había visto, ¿no? El más grande de todos los animales, como un edificio. Y está muy, muy, muy, muy en el fondo del mar. Ese animal se mueve, o algunos de ellos, y ellos van a acabar con medio mundo, para que sepa. Claro, las olas van a ser altas. Sí, y van a caer los témpanos de hielo cuando ellos se muevan. Entonces ahí es cuando viene una gran tragedia, porque va a haber unos científicos que están dentro de... hay un témpano gigante, y como en la mitad de ese témpano y el otro hielo, hay como una carretera. Entonces los científicos van como en un jeep, que fue lo que yo alcancé a ver, van dentro de un jeep, y entonces están examinando a ver qué es lo que pasa en esas, ¡pum!, cae el témpano de hielo y entonces ellos también caen al mar. Que fue lo que dije cuando yo estaba en el Senado, que un periodista me preguntó qué opina del volcán Galeras. Y le dije que se va a tragar 7 científicos. Y ese se rió, se fue donde otro periodista, le hizo las señas que uno hace cuando una persona está loca, así. Entonces le dijo, la vieja está como loca, la senadora, ¿no? Y el otro le dijo, pues mejor que lo anote, porque yo también pensé y me han sucedido todo lo que ella ha dicho. Entonces el día, estábamos con Lisca y con otros que íbamos para una concentración, cuando me llaman, la necesita un periodista del Senado. Entonces pasé y me dijo, senadora, me quito el sombrero. Y le dije, ay, ¿eso qué pasó? Y me dijo, supo lo del volcán. Y le dije, no tengo ni la menor idea. Y me dijo, pues que subió unos científicos a estudiarlo, el volcán pegó un brinco, se los tragó y se calmó. Tenía hambre el pobre, ¿no? Sí, es bastante duro porque pues es algo que usted tiene que vivir antes, en y el después de estas tragedias. Pero quiero hacerle una pregunta, madre. Cuando usted saca su espíritu y está haciendo todos estos recorridos, ve estos animales, ellos la sienten, ellos perciben que hay una luz alrededor, se siente miedo, porque uno pues está haciendo un trance o algo y ve una fiera, pues uno se asusta. Uno piensa que lo van a agarrar. Pero usted que está ahí consciente, no, haciendo no, ese trance. No, ellos no se asustan porque es una luz que pasa nomás, una fuerza. Y ese es el único día que yo duro media hora porque es muy peligroso. Por eso yo siempre trato de que nadie entre. Yo recuerdo una vez aquí en Bogotá que yo sentí, porque yo me acuesto en el suelo, ¿no? Y yo me sentí arriba, en el techo, y estaba muy grande, ¿no? Y de pronto como que cayó mi cuerpo y quedó una puntica en una silla y la cabeza en una puntica de los pies en una silla y el otro en la otra. Creo que fue este Humberto el que me vio primero porque veían que no salía. No salía, sí. Entonces llamó a Lisca y Lisca fue y tuvieron que hacerme ritos, pero el cuerpo medía por lo menos 2 metros. ¿A qué se debe ese fenómeno, madre? Ese pedacito no me lo sé. ¿No? No. Bueno, entonces recordándole a todos de que el 16 va a ser esta gran fiesta que vamos a ofrecerle con mucho cariño a la maestra que está cumpliendo sus 79 años. 16 para su conocimiento y fines a que haya lugar. Ok, maestra. Y pues la fiesta va a empezar tipo 5 de la tarde, pero que ojalá puedan madrugar para que no les vaya a tocar tan atrás. Sí. Porque muchos quieren estar de primeros, pero dicen que el que es... Los últimos siempre sean los primeros, ¿no? Sí. Claro, usted nos quiere a todos, pero a veces queremos estar más cerca, entonces... Sí, pues que se suban al escenario. Se suban. Ah, bueno. Entonces, madre, vamos a estar muy pendientes y recordarles que también llegó la ropa interior, también llegó... Y ya leí todas las sorpresas que me van a dar. Ya, ay, si eso le dije al maestro Lo Chapo. Si la coloca, normal, si lo ¿no? manda, alguien le hace llegar y preciso. Dizque bueno... Él mismo lo puso, olvídese. Sí, por eso. Porque él es anormal, ¿no? Entonces, una sorpresa muy grande. Bueno, la cuestión es que en Bogotá voy a hacer el rito pues, de mi cumpleaños el 16. Luego en Cali lo hago el 17. Y el 18 lo hago en Medellín. Que yo espero que podamos estar muy unidos. Porque en ese rito sí es muy especial hacer algo para Colombia. Porque Colombia, Venezuela y casi todo el mundo va a estar en calzas prietas. Muy dura la situación del año 2016. Madre, ¿cada cumpleaños da un color distinto o qué se puede presentar cuando se cumple años? ¿Esa fiesta que entrega su energía da algún color? Sí, es la pregunta. Cada cumpleaños es distinto, pero cada cumpleaños bueno, da un por color. Por supuesto, porque es un anillo que se le coloca a la persona, ¿cierto? Entonces a mí ya ahora, si llego a los 79... Entonces me están regalando un anillo más. Entonces no se sabe hasta dónde me alcanzan los anillos de luz, porque son anillos de luz. Y por eso la importancia de hacerle ver a las personas, yo estoy cumpliendo años, por eso yo hago el cumpleaños todos los días en las sedes donde estoy, para las personas que cumplen años y se les hace el rito también, porque ese rito es de mucha importancia. La verdad es una cosa maravillosa. Una cosa que tal vez el día que aprendan los científicos a ver el anillo que se forma tan real, que es como el anillo de los árboles. El anillo de los árboles se ve, pero se ve una materia. En nosotros se ve es una luz. Y el día que lo puedan retratar, se van a quedar aterrados como si pueden contar perfectamente los anillos que tiene cada persona. Por eso no podemos seguir porque aquí nos están regañando ya, ¿no? Pero mañana yo quiero hablar de eso, porque es que en muchos lugares de nuestro cuerpo se refleja la edad de cada persona. En todo caso, yo espero que las personas consigan de una vez su boletica para entrar,